Pum, pum, pum. Ya todos saben lo que sos. Pum, pum, pum. Ya todos saben lo que sos. Pum. Dinamita. Y estás al día.